Veo, veo. ¿Qué ves? Una chuchita. Empieza por la letra. Chuchi. Ay, yo. Hablar sin saber. Juegos para jugar. Las canicas. Bailar la comba. Cruzar la goma. La charranca o rayuela que lleva al cielo a quien consigue lanzar el trozo de ladrillo certeramente en la casilla 10, pintada con un trozo de yeso en un suelo pavimentado. Eran y sigue siendo juegos para jugar, para matar el tiempo, para entretenerse en las tediosas tardes de verano. Los juegos se atribuyen a la infancia. De hecho, según un estudio reciente realizado por la Universidad de Düsseldorf, en el periodo de la adolescencia se sufre una automutilación de la capacidad de jugar, que ya no se recuperará hasta la vejez, salvo excepciones de particulares caracteres, o apuntarse a un curso de clown. A la edad adulta interesa más la competitividad o el beneficio económico, y se juegan el todo por el todo en hediondas habitaciones que acogen partidas nocturnas. ¡Comienza! O sin salir de casa, delante de una pantalla. Pantallas llenas de jueguitos, llenos de colores, ofertas y chorraditas interactivas. Hoy, en este capítulo de la tercera temporada de Hablar sin saber, hablaremos de chorraditas activas, porque hoy en Hablar sin saber, juegos para jugar. Vamos a jugar un juego conmigo que me gusta mucho a mí. Vienen que fijarse bien en lo que digo si se quieren divertir. Hablar sin saber. No puede haber un juego sin gente. Lógicamente. O sea, es humano. Claro, debe ser humano. Humano. Animal. En sí. ¿Los animales, o sea, juegan? Más que humano es animal. ¿Los animales juegan? Sí. Mi perro juega también. Mi gata juega. Sí, total. ¿Una tortuga juega? Una tortuga. ¿Mi tortuga juega? Juega también. Es vital entonces. ¿Una ladilla juega? Las ladillas juegan también. Las ladillas también juegan. En el idioma de las ladillas juega. En el mundo de las ladillas juega. ¿Las ladillas hacen juego de palabras? Tú te sientas aquí a mí al ladillo y podemos jugar a un cinquillo. Veo que las ladillas hacen juego de palabrillas. Es lo mejorcillo. Entonces tenemos una condición que puede ser más que humano, humano-animal, que definiría tanto lo humano como lo animal. Sí. Segunda condición. Normas no escritas. Que para que un juego sea divertido están las normas escritas y luego están las normas no escritas, que es el típico de en mi casa se juega así. Pero tiene que haber un consenso. ¿O cada uno podría jugar con una norma? No, porque pues no juego. No me gustan tus normas. Entonces, ¿tú jugabas a la goma? Sí. ¿De qué te acuerdas? Yo me acuerdo de contar números. O sea, contar números era como el 1 y dabas un paso. Lo jugaba con tu prima, además. Ay. Lo jugabas con un paso y saltabas. 2, cogías con un pie, saltabas una y luego enganchabas otra y te ibas. Era difícil la goma. Era la hostia difícil. No era la comba, era la goma. Tía, era como 3. El juego este de las cuerdas. Esto es como Chimoballo. 1, que no pare ninguno. 2, no movemos los dos. 3, igual pero al revés. Y 4, me voy a la cama un rato. Y 5, pego un brinco. Y 6, no me veis. 7, que nadie se siente. 8, me voy de vareta, vareta, vareta, vareta. Buenas, muy buenas. Estamos hoy en el Parkchis Stadium de Düsseldorf y acaba de dar comienzo la gran final A4. Atención, acaba de salir el primer 5 de la noche y ya tenemos una ficha verde en juego. Inmediatamente sale otra ficha azul, otra amarilla, la roja se queda en casa. Avanza la ficha verde con un 6 y a continuación un 5, con lo que ya son dos fichas verdes que están en esta trepidante carrera. Pototí, pototá, pototí, pototá, pototí, pototá. Entonces, si vamos a la izquierda, yo digo, ¿esto qué es? Un pototí. Te doy un objeto. ¿Esto qué es? No, yo te digo, esto es un pototí. Y tú me dices... ¿Esto qué es? Y tú me dices, ¿un qué? ¿Un qué? Y yo te digo, un pototí. ¿Un pototí? Y tú se lo pasas a ella. Esto es un pototí. Pototí. ¿Y ¿un ahora? ¿Qué? ¿Un qué? Y yo te digo, ¿un pototí? ¿Un pototí? Esto es un pototí. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un pototí? ¿Pototí? ¿Un pototí? ¡Ah! Lo hemos entendido. Esto es un pototí. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un pototí? ¿Un pototí? ¿Un pototí? ¿Un pototí? Esto es un pototí. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un pototí? ¿Pototí? ¿Un pototí? Esto es un pototá. Esto es un pototá. ¿Qué? Digamos que hay en un círculo hay dos direcciones, izquierda y derecha. Hacia la izquierda iría pototí y hacia la derecha iría pototá. ¿Esto qué es? No, yo te digo, esto es un pototí. ¿Qué? Un pototí. ¿Y esto qué es? Esto es un pototá. ¿Un qué? Un pototá. Esto es un pototí. Esto es un pototá. ¿Un qué? Un pototá. No, digo, ¿un qué? Un pototí. ¿Qué? Un pototá. ¿Un qué? Un pototí. Un pototí. Un pototí. Esto es un pototá. ¿Un qué? ¿Un qué? Esto es un pototí. ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué a mí? ¿Un qué a mí? ¿Un qué a mí? ¿Un qué a mí? Un pototá. ¿Un qué? ¿Qué? Un pototá. No, ¿un qué? ¿Un esto, qué? Esto es un pototá. ¿Esto es un qué? Esto es un pototí. ¿Un qué? Un pototá. ¿Un pototí? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un pototá. ¿Qué? No, ¿qué tiene que preguntar ahí? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Esto es un pototí. ¿Un qué? Poti poti poti poti poti pota poti poti poti poti poti pota poti poti poti poti poti pota poti poti poti poti poti pota. Y entonces, esto es un pototí. ¿Un qué? Un pototí. Y esto es un pototá. ¿Un qué? Un pototá. Un pototí. Eso es un pototá. Ah, no, un pototí. ¿Un qué? ¿Un qué? Un pototá. Lo difícil del juego es jugar por jugar. Eso es lo difícil, porque hay un componente en el juego que es ganar. Claro, claro. Dinero. Pero lo bonito del juego es jugar por jugar. Yo creo que jugar por jugar está bien, pero jugar por ganar está muy bien. Luego, si ganas o no ganas, lo más normal es que no ganes, pero tener la intención de ganar es fundamental para jugar. Es mucho más excitante. Sí. Marcianito número uno. Uno llamando a Marcianito número dos. Marcianito número dos llamando a Marcianito número cuatro. Una rana. Dos patas. No, una rana. Una rana. Dos ojos. Cuatro patas. Chapuzón. Y pasa al siguiente y es dos ranas. O sea, cuatro ojos. Ocho patas. Chapuzón. Chapuzón. Dos chapuzones, ¿no? Ah, cuando guay. Va, dos chapuzones. Y así va. A ver, ¿hasta cuántas ranas podemos hacer? Venga. Una. Y... una rana. Dos ojos. Cuatro patas. Chapuzón. Dos ranas. Cuatro ojos. Ocho patas. Chapuzón, chapuzón. Tres ranas. No, no, cortamos. Empiece de nuevo. No son nueve patas. Una rana, no tres ranas, no tienen nueve patas. Ya, a lo mejor tiene. A 12. Lo mejor una rana tiene una pata. Una rana podría ser, es verdad. Es cierto, puede haber una rana mutilada. Es un programa que inclusivo. Te presente, porque es un programa inclusivo, como dice mi compañera. Esto es un pro-rana. Si su rana tiene una pata, la próxima mi hermana rana tendrá la pata que ella quiera. Entonces, vamos. Es la rana inclusiva. Lo hacemos de nuevo. Y hay ranas inclusivas, hay ranas que son tuertas, ranas que son cojas, ranas que son... Como el chiste que dice, 17 muchachas vestiditas de blanco y a la primera le falta las manitas. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la ceremonia? La primera comunión. Una rana. No tenemos rever. Dos ojos. Cuatro patas. ¡Chapuzón! Dos ranas. Cuatro ojos. Ocho patas. Chapuzón, chapuzón. Cuatro ranas. Ojos. Seis patas. Chapuzón, chapuzón, chapuzón, chapuzón. Un viaje de rana. Un viaje de ojos. Con más patas todavía. Seguimos con la inclusión. Y chapuzón, y chapuzón, y chapuzón. Dicen que hay una alta probabilidad de que el juego de tu vida termines perdiendo. Yo creo que está acertada esa cosa. Yo también. El juego es una ilusión. En el juego de, en el juego de la vida hemos venido para perder. Sí. Y ahí, no. Y ahí acabar, lo cambiamos. Partida. Ahí lo cambiamos no. Y decimos, hemos venido a participar. Eso es... algo de perdedores, porque somos perdedores. Vale, vale, vale. Porque somos perdedores. El rojo, muy afectado con dos fichas, ve cómo se le acerca el amarillo y le come otra ficha. Esto es como la vida. A casa y a esperar que salga un 5 para seguir jugando. Juego sin tablero, sin fichas, sin dados. Nuevo juego de Radio Almaina, 88.5.org. Yo, por ejemplo, juego mucho, que un juego que me encanta es diccionario. Que es que busco una palabra en el diccionario, súper extraña. Entonces tú coges, buscas esta palabra y tú escribes un papelito con la definición. Entonces el resto de gente con su papelito tiene que escribir la definición que ellos piensan que es. Luego se mezclan todos los papelitos, se van leyendo definiciones y cada uno vota la que piensa que es real. Reciben punto la definición que han votado y reciben punto el que ha acertado en definición. Diccionario. Diccionario. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. En el grupo, la mitad de la gente se sienta y se pone un papel delante y la otra mitad dibujan en el papel. Entonces van rotando, tienen que empezar a hacer un retrato. La idea es hacer el retrato de la persona que tienes enfrente, pero es grupal. Entonces tú empiezas, tú tienes delante una persona con el papel y empiezas a hacer el retrato de la persona que tienes delante. ¡Cambio! Cambias a la persona de al lado y dibujas lo que te parece del retrato y así cambio, cambio, cambio, hasta que vuelves otra vez a la misma persona a la que empezaste y es un retrato colectivo. Le haces un retrato a la persona que tienes delante, pero entre todo el grupo. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Un juego básico, cuando estéis todas y todes alrededor de una mesa, como casualmente estamos aquí, es, tenemos dos manos, en principio. Bueno, quien tenga una también puede jugar, porque se entrecruzan las manos. Es una mano entrecruzada con otra. Están todas las manos cruzadas. Y entra en el juego que sería un doble toque por una mano. Tac, tac, que cambia el sentido. Una vez que se va perdiendo, se eliminan las manos de la mesa. Y hay otro componente, otra norma, otra regla del juego, que es el puño. Salta una mano y iría a la siguiente. ¿A la siguiente? Y seguiría. No. No, sería yo. Has perdido una mano. No, has perdido la otra. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Coche amarillo. Uy, oh, y hostia en el hombro. Y pasa un coche. Coche amarillo. Y hostia en el hombro. Y hostia, ¿no?, en el hombro. Eso a mí juega mi hijo conmigo y siempre gana. Y, ¿sabes? Porque, y yo voy conduciendo, ¿eh? Y yo voy conduciendo y no veo los coches amarillos. Porque va enfilado. Coche amarillo. Me da, y la verdad que me da el golpe en el hombro y me hace así, me pasa la mano. Es, te es cura. Bonito, es bonito, ¿no? Pero. Y después está vacuna. Ah, vacuna, guay. Es que eso duele. O sea, esos términos no. Vacuna, mantequilla, todas esas cosas que es como. Mantequilla era tocar a un timbre, ¿no? Y hacer así. Iba por la calle y me encontré una viejita en un portal. Y me dice: perdona, muchacho, ¿puedes llamar al octavo primera? Que es que yo no llego. Y pulsé tres veces el octavo primera. Y digo, ¿y ahora qué, señora? Y me dice, ahora corre. Hablar sin saber. Brass on us. Brass on us. Y que si lo lees al revés, es un juego que te as on brass. Es un juego muy sencillo. Los materiales necesarios para jugar a este juego son un cubo y unas cuantas monedas. ¿En qué te envasas? Las monedas se apilan una encima de la otra haciendo un cartucho. Y luego se introducen en la raja del culo. ¿De y quién? Se sostienen con las nalgas. Y hasta y ahí, sosteniendo las monedas con las nalgas, hay que llegar hasta el cubo y echar las monedas cuando se está justo encima. Y se cuentan las monedas que han entrado dentro del cubo, tal que así. Para que se hagan una imagen, si no real y aproximada, de la situación que tenemos, Benito se ha puesto de pie en el estudio Radio Almaina, se ha dirigido al cubo de los envases, pero tiene en la mano, en sus grandes manos, tiene una cantidad de monedas de 10 y 20 céntimos, o sea, que sostiene con su dedo pulgar y índice. Sí, y en pose torera ha metido el cartucho de monedas. Introduciendo las monedas, tenemos vale, va como un zombie. Como Frankenstein. Modo Frankenstein. Sí, como si Frankenstein se estuviera haciendo caca. ¡Vamos! Mariana se incorpora, recoloca sus pantalones. Tenemos a Mariana que se está recolocando los pantalones y se introduce las monedas en la zona del ano, la zona del ano hiperianal. Parece que se está cagando y dice cagarse, se le van cagando las monedas y no ha metido ni una. Alicia se dispone a introducirse las monedas, aprieta las nalgas, camina cual canguro. Y campeona, campeona. Y no suelta ninguna moneda. ¡Muy bien! ¡Esta es la moneda! ¡Lelo! ¡Alicia! ¡Vamos allá! ¡Ey, ey, tiro, tiro, tiro! ¡Que te tiro! De dado a dado y tiro porque me ha tocado. De puente en puente, lo más corriente a salir del puente. A un merendero. Con una fuente. Una carta. Un balón. Una raqueta. O no hacer nada y fumarse unos. He dado a dado. ¿Qué? Y tiro porque me ha tocado. ¿Qué? Tiro porque me ha tocado. ¿Qué? Tiro porque me ha tocado. Ha salido 6. Ha salido un 6, se abre la barrera azul. Otro 6, atención, si le vuelve a salir, se vuelve a su casa. ¡No! ¡Otro 6! Es invierno y hay que recogerse. ¡Qué partida, señoras y señores! Un espectáculo repleto de emoción y de emociones y con emocionantes momentos como este momento en que la verde introduce su primera ficha en la casilla de llegada. ¡Y se cuenta bien! Luego poco se habla del conejo de la suerte. Que ha llegado esta mañana. A la hora de partir. Oh, sí, ya está aquí. Pero eso no tenía haciendo mi reverencia con cara de inocencia. Que sí. Tú besarás al chico o a la chica que te guste más. ¿Y ahora qué hace, maricón? Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Me encanta. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante, detrás. ¡Lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo, lo, lo, lo! ¡Viva la cultura, culturilla popular! ¿Y esa que dice? Una tetera, una cuchara y un cucharón. Soy un cuchillo, un plato hondo, un plato llano y un tenedor. Soy un salero, azucarero, la batidora y la olla Estoy de la cuchara, del cucharón y de la batidora y de la olla express hasta el mismísimo coño. ¡Oh, my God! Al hablar, bla, bla, sin saber beber. Palma y las orejas, tiburón, palma y la nariz. ¡Ale! Buenas. Ay, tú sí que estás buenas. Noches, tú sí que estás buena. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al concurso Jugar por Jugar. Un concurso de variedades con muy suculentos premios para Ángel. ¿De dónde nos llamas, Ángel? Desde Aguilar de Campo. Muy bien, Ángel. ¿Qué rima con? Con campo. Muy bien. Vale. Hola, Ángel. La primera prueba del concurso de hoy, por Miller, él es la respuesta a una lista de juegos que empiece con la letra C. De casa. Condite. Trivial. Cosificar. Esa, buena. Cosificar. Buena. Ángel, eso es un juego. Con eso no se juega, Ángel. Ángel, esto es público. Ángel, venga, cambiamos la letra. Con la letra P. De Palencia. Pasa palabra. Bien, uno. Correcto. Bien, correcto. El pañuelo. Bien, Ángel, yeah. Segunda, bien. Correcto. Pañuelo. El parchís. Bien. Yeah, bien. Correcto. Pañuelo. El pañuelo. Bien, increíble. Como la prueba, El palitroque. Correcto. Sabemos si es correcto. Ahí, corre, ¿no? Que te pillo. ¿Tres? Podríamos decir que el palitroque es más bien un palote para chupar que un juego para jugar. Ya. Bueno, Ángel, ojo, que yo sé que hay zonas de España ahí de donde llamáis, de Aguilar de Campo, que ahí la gente juega al palitroque, que yo creo que tú estás en lo correcto, porque es un palo largo con el que se pone un palo corto sobre dos piedras, alzas el palo y le haces ¡pat! ¡Pum! ¡Pa! Y la remetes. ¿No es ese al juego al que te refieres, Ángel? Aro, aro. Sí, sí. Bueno, sí. Pues seguimos jugando. Continuamos, para Vico. A ver si adivinas alguna frase hecha en el mundo del juego. De oca a o, de oca a oca y tiro porque me... Toca. ¡Vamos! Me como una y cuento... Tres. ¿Tres? No. Unas poquillas más, Ángel. Venga, otra. No, cinco. Bueno, Ángel es un tipo modesto. ¿No? No. No, no, pero no es así. No, no. Me como una y cuento... Cuento dos, no sé. Más, más. Ponle un cero al dos, Ángel, y verás que... 20. ¡Eso es! ¡Bien! ¡Bravo, Ángel! ¡Bravo! Culturilla popular. Juego al doble. ¡Vamos! ¡Vamos, Ángel! Valiente. Una viejita campesina vuelve del mercado con un gato, una gallina y un saco de semillas. Sí, sí. Tiene que cruzar el río con un bote tan pequeño que solo puede pasar ella con una cosa en cada viaje, ¿vale? ¿Cómo se lo monta la ancianita? Para que el gato no se coma la gallina no se coma las semillas del saco. Sí, a ver, la cosa es... A ver, vamos a ver, la cosa es... Pues yo no lo sé. No lo sabes. ¡Respuesta correcta! ¡Te ha ganado el apartamento! ¡No! ¡Lo perdiste! ¡Tarán, tarán, tarán, tarán, tarán! Son las 7 de la mañana en el Parchís Stadium de Düsseldorf y ha terminado la partida. Devolvemos la conexión, suponiendo que alguien esté conectado a este bodrio de partida. Hablar, hablar, sin saber beber. Hablar, hablar, sin saber beber. What is my life without play? Without press the play of button. I have a button, I have a play. I play it, do it my coin inside the cups, and I put everything inside because I do red or nothing. Tall, tall, tall. No. Hablar, hablar sin saber es un programa de producción propia de Radio Almaina en el 88.5 de la FM de Granada. ¡Y olé! Te invitamos a ser una de las inilustradas de este programa. Conoce la experiencia de grabar en un programa de radio con total irrelevancia y falta de criterio. Acércate a tu ordenador y escribe un correo a pelitoyolé@gmail.com y cuéntanos tus intenciones. Bla bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla sin saber bla bla bla bla bla bla sin saber. Si estás escuchando este programa, es muy probable que conozca Radio Almaina en el 88.5 de la FM Granaina. En radioalmaina.org. Para poder seguir emitiendo en las ondas hercianas, necesitamos tu ayuda. Colabora en la campaña Radio Almaina, no se calla.